Son las 7 de la tarde, es 22 de enero de 2018. Esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo. Un lunes más, un año más aquí en nuestra casa, en Cinefagia FM, en Radio Crash. Primer programa que hacemos de manera presencial este 2018. Y bueno, encantado de estar aquí contigo y con todos nuestros pocos pero selectos oyentes. Muy bien. ¿Cómo te lanzas, Te doy el pie y vas ahí solo. Ya venías con ganas, Venía con ganas, sí. Tenías ganas de charlar de cine, de vomitar información, Borja. Y de fagocitar también mucho cine. Exactamente, sí, porque nos retroalimentamos de nosotros mismos, de la gente y de todo ser animal vivo. Somos el Sálvame Deluxe de las ondas gijonesas. ¿Tú crees? No. somos el programa de cine de esta no santa casa, como nos gusta decir, que es Radio Crash, en el 105 de la FM, y para todo el mundo a través de radiocrash.org. Llega ahora Gonzalo, con el que habíamos quedado a las 7 de la tarde. También llega un perro, porque estamos, Borja, en semana de pago de lotería. Eso es, como ya sabrán... Esto es un off topic, de la gente está escuchando un programa de cine, de repente hablamos de la lotería de Radio Crash, ¿no? Eso es, para bueno, informar a la gente que tocó lo jugado, ¿no? Y aquí están las puertas abiertas para hacer los pagos de los premios. Exactamente, tocó lo jugado, se paga todos los lunes, miércoles y viernes desde las 7, son las 7 y 3 y no se empieza a pagar todavía porque vamos tarde siempre. Bueno, es una tónica general, ¿no? Eso es. Pero bueno, como decíamos, aquí hablamos de cine, lo que es lo mismo de la vida, en este programa. Eso, un programa, ¿cómo lo definirías, Borja? Ya en el 2018, con 3 años a tus espaldas. Un programa, ¿te refieres al de hoy o en general? En general. Bueno, pues un programa un poco... Yo siempre... suelo decir a la gente que me lo pregunta que bueno, es un programa que hacemos con mucha ilusión, quizá con más ilusión que cabeza. Experiencia y cabeza, eso es. Tiramos mucho de nostalgia, pero ya tiramos antes de que se pusiese de moda. Y un programa donde tiene cabida tanto el cine más raro como el más convencional, incluso también un cine social con mucho... factor de compromiso, ¿no? Exactamente. Uy, qué bien lo dijiste eso al final, Borja. Cómo me ha gustado. Qué bien te veo. El tema en cuestión hoy, estamos pagando la lotería. Vamos a hablar un poquitín de concursos, de... no sé, eso... un poco eso, del azar, ¿no? Del azar. Sí. Ese tema bastante recurrente en el cine y como no podía ser de otra manera, con una película pues también un poco extraña que va a ser nuestro clásico no tan popular, Sí, dentro de una filmografía bastante atípica ya de por sí, encontramos una pequeña rareza que desvelaremos un poquitín más tarde. Exactamente. Como también desvelaremos lo que opina la gente sobre esa rareza y que nos parece que define muy bien nuestro programa. Luego tendremos una cara B de las de antes, de las que nos gustaban, uh-huh. Una pelea ahí entre director y actor. Sí, un poco sí. De sangre había. Llegó a las manos. Llegó, podría haber causado bastante controversia, ¿no? Y es un conflicto bastante arduo y... O sea, que podríamos decir que podría haber tenido más miga, pero no murió gente. No murió gente. Joder. Pero casi. Eso nos fastidia. Pero casi. Nos fastidia ahí un poco el rating. Bueno. Y como siempre, antes de todo eso y de la gran banda sonora que hoy acompañará al programa, vamos a hablar un poco de actualidad, que también pues vivimos pegados a la actualidad, o la actualidad vive pegada a nosotros. Eso es, pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso a la taquilla en España. Tenemos datos de la semana pasada, en la cual Jumanji, este remake, Bienvenidos a la jungla, uh-huh. se coloca en primer lugar con una recaudación de 940.000 euros aquí en España. Uh-huh. Después, la película, vamos, que creo que va a arrasar tanto en crítica como en audiencia, es esta Tres anuncios en las afueras, una película de Martin McDonagh, protagonizada por Francis McDormand y Woody Harrelson, que bueno, cuenta un poco, es una especie de comedia, ¿no? Un thriller comedia. Sí, tres anuncios en las afueras. O una tragicomedia griega. Sí, ¿no? Puede ser una dramedia. La película es bastante chanante, tiene un humor negro muy fino. Sí. ¿Tú ves ahí un poco la mano de los Coen? Sí, tipo Coen, sí. Me recordó mucho a Fargo. Francis McDormand, por supuesto. Yo la pude ver el miércoles y me pareció una película súper original, merecedora del número uno en el ranking de Josín. Sí, sí, como todos sabemos, anualmente hace su ranking nuestro director de cabecera, un auténtico cinéfago, y colocó a esta película en primer lugar. Yo aún estoy pendiente de verla, pero tú que la viste, Jairo, ¿la crees merecedora digno primer puesto? Por supuesto, sobre todo muy recomendable, ya más allá de que sea o no una gran película, que eso a gusto del consumidor, pero es una película original y tiene un humor negro del que nos gusta, Borja. Eso, sí. Sí. Tipo Coen, fino, malsonante, sí, también, sí. Un poco, le da ahí gracieta. No sé, yo salí encantado de la película, la verdad. Bueno, pues aquí tenemos esta película, Tres anuncios en las afueras. Después, en tercer lugar, tenemos la película española, la primera que encontramos en la lista, que es Perfectos desconocidos, que ya lleva 7 semanas en cartelera. Uh-huh. Y esta película de Alex de la Iglesia consigue una recaudación de 851.000 euros en el fin de semana pasado. Pues sí. Bueno, yo creo que no vamos a hablar más de Perris. No. Con eso ya vale, ¿no? Eso es. Recomendar, sobre todo, Tres anuncios en las afueras, por su originalidad, sobre todo. El otro día me comentabas que el director de Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, uh-huh, ya lo digo bien, en 2018, Villeneuve. ¿No? ¿No lo dijo otra vez bien? Joder, lo confundo con el de la Fórmula 1. Te estoy troleando. Es Villeneuve. No sé cómo se dice. No me importa tampoco mucho. Pero el tema es que no solo hizo Blade Runner, sino es que encima le dicen, tienes que hacer Dune también. Eso es. ¿Qué dice Daniel? O Denis, no sé. Denis Villeneuve. ¿Qué dice Denis de Dune? Bueno, a pesar de sí agradar a la crítica y al público con ese, digamos, segunda parte, esa secuela de Blade Runner, se atreve también con este film maldito que ya en su día David Lynch. A nosotros nos gusta tanto el conflicto entre actores, directores, productores. Aquí hubo un gran conflicto en la Dune de Lynch con Dino De Laurentiis y bueno, llegó incluso David Lynch a renegar de la autoría de esta película, y lo vemos como una especie de film maldito, en el cual Denis Villeneuve se quiere adentrar en ella y quiere hacer como un Star Wars adulto. O sea, quiere ver en la pantalla todo lo que no pudo ver en estas últimas películas de Star Wars. Y quiere adaptar la novela de Frank Herbert, uh-huh, a la gran pantalla. Yo creo que, a ver, yo para mí Denis Villeneuve, pese a que muchos lo criticarán o se parece una... ¿Uno que tienes ahí atrás? Sí, uno que está aquí. Pero no nos está escuchando, porque no se gira. A mí me encanta y confío mucho en él. Pues sí, a ver lo que nos depara esta nueva Dune. La verdad, un riesgo en el que se mete el bueno de Denis, pues a ver lo que hace, ¿no? Uh-huh. Tienes aquí también, Borja, ya se puede ver el tráiler de Ghostland, la película del francés Pascal Laugier. ¿Y por qué, tras esta película, esta noble sección? Esta película es heredera un poco del cine francés de los 2000. Hubo una ola, una corriente de cine en el cual podemos destacar esta Martyrs, que dirigió Pascal Laugier. También otras películas tipo Alta Tensión, en la que descubrimos directores tan influyentes y tan en la industria del fantástico y el terror como Alexandre Aja. Esta corriente de cine francés pues tuvo mucha mucha importancia, y esta Martyrs fue una de las películas que más me impactó, ¿no? Verla. O sea, es una plantea una situación en la que, bueno, vemos una familia normal, aparentemente, en la que tienen secuestrada a una chica en los bajos de su casa y le hacen las mayores perrerías para conseguir una especie de éxtasis místico, como tenían los místicos o Jesucristo en la época, cuando sufrió la pasión, ¿no? Sí. Y una película súper que vamos, te hace sentir muy incómodo. Y bueno, su próxima producción es Ghostland, que se estrena el próximo 14 de marzo en Francia. Y bueno, cuenta la historia de unas niñas que heredan una casa y bueno, una noche en su nuevo hogar, pues unos intrusos intentan robar en ella. Y bueno, las niñas luchan contra estos intrusos y surgen unas personalidades en ellas, ¿no? Y que van cobrando, van como poseyéndolas. Entonces, bueno, una película que yo le doy un voto a favor y si corre de la mano de Pascal Laugier, pues mucho mejor, ¿no? Muy original, Borja. Además, te veo venir, sé por dónde vienes, y esas personalidades que emergen de las niñas, ¿no? Que es un famoso escritor de terror, uh-huh. Y la otra, pues pierde un poco como la mente, ¿no? Sí, sí. O sea, se quedan ahí las dos como un poco en el limbo ahí. Te gusta. Un poco disociadas. Te gusta ahí. Esa cabeza loca ahí, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, estaremos atentos a esta nueva película del francés Pascal Laugier. Tenemos que hablar de Oprah Winfrey. El otro día pusimos el discurso, la máquina puso el discurso entero de Oprah porque nos gustó. Y yo te pido la opinión. Bueno, tampoco lo. Sí, te la lanzo ahí. Tampoco lo escuché mucho y tal. Sí que hoy críticas hacia su discurso incluso y quizá pecaba un poco de populista desde el punto de vista. Sí. Muchas veces que se dice la verdad, sí. Se acusa a la gente de ser populista. Sí, pero claro, es que sí, pero bueno, vemos un poco los derroteros que está viendo tomando Hollywood, ¿no? Si en los años 90 era el tema de los negros, la segregación, todo eso, ahora bueno, intentan hacer mucho hincapié en el tema de los abusos sexuales, que es un auténtico problema. Y bueno, el otro día veíamos un corte de, no recuerdo bien el director, que nos ponían ahí para que decir que bueno, aparte de Kevin Spacey, sí que había una auténtica red de depredadores sexuales en Hollywood. Ya vemos el caso de Gis Franco, que también, a ver, sí que la presunción de inocencia, ¿no? Pero exactamente. Bueno, pero es un tema complicado y yo voy un poco más allá y es sobre el tema de las mujeres, sí. Y sobre todo del colectivo afroamericano también, están cansadas ya. Entonces, esto parece ser como un punto y final y un punto de inicio de algo, ¿no? Eso parece, sí. Y bueno, pues oye, ojalá, ¿no? Ojalá, sí. Y si sale mal, pues que salga mal, pero por lo menos, ¿no? Sí, que sí, se sí. Haga ya de una vez. Sí, este es. Basta ya, yo me quedo con eso por parte de Oprah. Y hablando de negros, Borja, tienes aquí una anécdota que me gusta mucho, que es un poco, daría casi para una cara B, pero es cortina, y entonces la metemos en la sección de actualidad. Resulta que al bueno de Samuel L. Jackson, en Parque Jurásico, tenían algo preparado para él. Bueno, ya no se puede hablar de spoiler, ¿eh? No, porque sí. Porque Samuel L. Jackson, en Parque Jurásico, la diña. Sí, palma, muere, bueno, muere. Y es que tuvo un problema, hubo durante la producción de la película hubo un huracán y entonces cuando tenía que grabar la escena en la cual moría, pues no pudo viajar a Hawái donde se estaba filmando Jurassic Park y solamente se ven los miembros desmembrados del bueno de Samuel L. Jackson. Una auténtica pena. Nos hubiera gustado una escena con un dinosaurio y Samuel ahí, ¿no? Sí, sí, estaría muy bien. Montaje del director ahí ya años pasados ya no, ¿no? No sé. Bueno pues, quizá con el CGI ahora todo es posible. Hay veces que nos quedamos sin disfrutar de escenas, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, pues bueno, explicaciones así un poco, bueno, de aquella manera, ¿no? Igual con CGI, ¿no? ¿Se hubiera arriesgado a hacerlo? No creo. Spielberg. No creo. Lo ha hecho está ahí. Sí. Bueno, vamos a hacer luego al final un par de recomendaciones, son ya las 7:15, pero tenemos, Borja, como todos los años, recomendaciones del Seriéfilo. Eso es. Y tenemos el último audio del Seriéfilo, en el que nos hace una recomendación, como siempre, bastante original, ¿eh? Vamos a escuchar. Vamos allá. Buenas gente, hoy me gustaría recomendar una serie que se ha estrenado estas navidades, con la que estoy disfrutando muchísimo y que lamentablemente está pasando muy desapercibida. Se trata de Happy, la última creación del canal Sci-Fi, basada en el cómic del mismo nombre de Grant Morrison. Esta serie no es para todos los públicos, ya que, como suele ocurrir con todas las series de la cadena Sci-Fi, además de tener un muy bajo presupuesto, suelen ser ideas muy radicales, historias muy radicales, que o las amas o las odias. Yo en este caso estoy rendido a ella. Os cuento un poco el argumento para que sepáis a lo que nos enfrentamos. El protagonista es un ex policía alcohólico que trabaja como asesino a sueldo y que en uno de sus encargos recibe un disparo que casi lo mata. A partir de entonces comienza a interactuar con el amigo invisible de una niña de 10 años, que es un unicornio azul volador, y que le dice que le lleva buscando por toda la ciudad para que le ayude a encontrar a su amiga, que ha sido raptada por un Papá Noel pedrasta. Como veis, con esta premisa puede pasar cualquier cosa. La serie está llena de violencia, de humor negro políticamente incorrecto y hará las delicias de todos aquellos que amamos estas producciones de serie B. Uno de los puntos fuertes de la serie es su protagonista, ya que la interpretación del actor Christopher Meloni es espectacular y encaja perfectamente con el personaje. Este actor lo recordarán los más seriéfilos por su papel en la serie de la HBO Oz, un drama carcelario que ya es considerado serie de culto. Quien no la haya visto, también aprovecho estos minutos para recomendarla. Y ya, bueno, otro punto que me gustó mucho de la serie es el timing de su estreno. Esa ambientación navideña y estrenar la serie en estas fechas, con toda la parafernalia navideña ya en la calle, me recordó mucho a esos años 80 en los que se estrenaban películas como La jungla de cristal, también ambientadas en Navidad y en época navideña. Otro detalle que me encantó. Sin más, y sabiendo que esta serie es para unos espectadores muy de nicho, para un público muy nicho, espero que os guste y que la disfrutéis. La próxima semana, más. Pues ahí tenemos Borja, otra semana más al Seriéfilo, contando... Cierto, vamos a decir la verdad. Andamos ahí azotados y no sabemos de qué serie estaba hablando. Luego llegamos, oímos ahí sí, cosas. Sí, sí, vamos sí. A tener que reescuchar al Seriéfilo, dando importante información sobre una serie que... A ver, las premisas que nos contaba sobre un detective que hablaba con el amigo imaginario de una niña, con un Santa Claus pedrasta, pues bueno, son unas premisas que ya llaman, ¿no? Y además una serie que nos sacó un poco de las todopoderosas sí. Netflix, una serie de sci-fi que, bueno, pues nada más bajo presupuesto, una serie B, pues muy llamativo y muy interesante lo que nos cuenta aquí el Seriéfilo. Sí, y sobre todo muy importante lo del timing, ¿eh? Uh-huh. Ese momento en el que sacar la serie, claro, en esa época navideña, con ese rollo, sí, claro, ¿quién sí. se acuerda de La jungla de cristal? Lo que hablábamos cuando hicimos el especial de tu película de Navidad, ¿no? Uh-huh. Que luego estás ahí... Y te recuerda, te retrotrae, ¿no? Tu serie de Navidad puede ser también. Exactamente, sí. Estas eran las recomendaciones del Seriéfilo. Y Borja, yo no sé si quieres, ya para despedir la sección de actualidad, dar tú alguna recomendación. Tú, pues... dale una pista a la gente, a esos oyentes selectos, de por qué esto es cinefagia. Y haz un repaso a lo último que has visto y se darán cuenta. Bueno, pues lo último que vi fue esta última película de James Franco, de Disaster Artist. Ah, ¿la viste? Sí, la vi. La verdad que me gustó. Uh-huh. Cierto que hay que conocer un poco la obra en la que se basa la película y un poco sobre todo el personaje en el cual se basa. Pero bueno, hace una interpretación espectacular, James Franco, aparte de su vida personal, en la cual está inmerso en mucho, mucho, algún tema, un escarceo sexual por ahí, algo de acoso, bueno, pero no quita para que sea un auténtico, un película y un papel muy digno el que hace, muy muy interesante. Qué ojito para el Oscar, Y luego, ¿qué más vi por ahí? Vi una película hace poco que se llama en Netflix La Ascensión, que cuenta, es un biopic basado en un hecho real sobre un chico de suburbio de Francia, de París, negro, que tiene un amor casi imposible. Entonces la chica dice, nani, así como, para conseguir mi amor tendrás que subir al Everest, va, el tío. Bueno, ah, sí, la vi yo, me salió recomendada a mí. Y sube al Everest. Y sí, una película bastante... buen rollista, graciosa, está bien, muy interesante. Gustote, ¿no? Me prestó. Sí. Bueno, pues yo, además de tres anuncios en las afueras, que me pareció un peliculón, para que la gente vea La Cinefagia, también estuve viendo también en Netflix. Siempre le hacemos pulia a Netflix, ¿eh? Yeah. ¿Cuándo nos llegan los dólares de Netflix? Los dólares. Yeah. The Walk, la película sobre este francés que cruzó las Torres Gemelas haciendo equilibrio. Me gustó bastante bien. Robert Zemeckis ahí, metiéndose ahí en ese tipo de película. A ver, Robert Zemeckis siempre es una apuesta segura, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, bien, sí, sí, entretenida. Tampoco tal, pero bueno, para pasar el rato. La vi en tres cachinos ahí. Muy bien, sí. Y luego en la muestra de cine social también vimos el homenaje a Chabela. Un documental de Chabela Vargas muy interesante, Borja, y que te recomiendo también, sí, sobre la vida de Chabela. Y cómo puede ser Chabela una de las pocas personas que vino a España y fue feliz. Bueno, yo vivo en España y soy feliz. Te puse el cebín ahí. Yo soy feliz en Gijón. Sí. No, pero ella, cuando estaba en el ocaso de su carrera, ¿no?, pudo venir a España y España le devolvió, no sé, lo que se merecía, ¿no? Y no se le había dado en Sudamérica. Otras veces es fuera de España donde los españoles consiguen el reconocimiento. En este caso fue al revés, ¿no? Y me pareció bastante original. También un documental bastante duro sobre Palestina. Y nada, y así es La Cinefagia, Borja. Vamos de un lado a otro. Sí, hablamos de todo un poco. Mira, el otro día también vi una película que se llama Dope, que es una película sobre un negro un poco inadaptado, un negro freak, muy amante de la música del hip hop de los 90, mucho, muy influido por ella. Sí. Y que me gustó mucho. Se ve envuelto ahí un tema de drogas. A priori parece un poco infantil esta película, pero luego sí que tiene un trasfondo bastante interesante sobre y una manera de reivindicación de que, bueno, que cualquier persona puede lograr sus sueños. Se mete mucho con el racismo, con los prejuicios que hay en cuanto, claro, a las personas de raza negra, y bueno, muy muy interesante. Pues nada, Borja, despedimos ya esta sección. Nos vamos al clásico no tan popular. Después de esta pausilla que vamos a hacer, vamos a escuchar, como decíamos, buena música y volvemos nada en breve. Esto no pone fin a nada, mamona. Esto solo es el principio. ¿Por qué no lo sueltas en tu programa de los cojones? Buenos días, Missouri, zorra. I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. Woe is me, but I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I have had all I can take. An exploding scene, bigger than infinite possibility. Burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me, burning me 7 y 26 minutos aquí en Radio Crash en el 105 de la FM. Y nos hemos pasado un poco la sección de actualidad. Siempre nos gusta alargarnos, Borja, ¿eh? Sí, al final siempre van saliendo cosas y... pico largo. Sí, sí, sí. Bueno, este clásico no tan popular hoy yo creo que va a ser rápido. Rápido y al pie. Y la gente se va a asustar porque el protagonista de nuestro clásico es Adam Sandler. Ojito. Que es un personaje pues que suscita críticas, muchas, y halagos... igual pocos, ¿no? Sí, sí, bueno, sobre todo... sobre todo porque es para un público muy estadounidense y aquí hace bromas que no las entiende mucha gente. Eso es. Ya que a nosotros nos entiende poca gente, pero a Adam Sandler menos todavía. Sí, bueno, pues esta película, y además con este título tan evocador, ¿no? Sí. Embriagado de amor. Embriagado de amor. Una película, aunque parezca mentira, de Paul Thomas Anderson, este director estadounidense, que nos sorprende con películas bastante dispares, un pozo de ambición, Puro vicio, Magnolia, bueno, todas estas películas tan corales, tan particulares. Disparísimo, podríamos decir. Y esta es una rara avis en su filmografía, rara avis, porque bueno, trata un tema así de amor, pero trata, no es pasteloso ni mucho menos, es un amor muy, muy, muy raro, muy... era una persona muy rara, muy obsesiva, muy introvertida, dominado por sus hermanas, con ataques de ira recurrentes, ¿no? Sí. Y bueno, vemos aquí un Adam Sandler, tenemos a Emily Watson, Philip Seymour Hoffman, Louis Goodman, Marilyn Ratzenberger, vamos, un plantel de actores bastante, bastante interesante, sí. Bastante conocido. Sí, bueno, estamos, como decíamos, pagando la lotería de Radio Crash y queríamos hacer una especie de homenaje, y en esta película el protagonista Adam Sandler, con toda su locura, resulta que descubre que hay un fallo en un concurso de natillas, ¿eh, Borja? Sí. Y entonces él ve ahí un hueco legal por el que transformar esa promoción en billetes beneficio de avión, ¿no? Sí, eso es. De hecho, las tapas de los de las natillas las puede cambiar por bonos de, por millas de vuelo, de viaje. Uh-huh. Entonces, comprando las natillas, pues puede tener vuelos ilimitados para el resto de su vida. Y esto puede vender en cash, en dinero y hacerse rico. Ah, y todo el mundo quiere hacerse rico a lo fácil, con natillas, con la lotería de Radio Crash, con el Bitcoin, pues con sí. Todo. Vamos a escuchar, antes de que sigas, ese trozo en el que le comenta al compañero lo de las natillas. Primero vi el pollo teriyaki por $1.79 y luego la sopa, que parecía una ganga. Pero al descubrir las natillas... ¡ah, las natillas! Parece mentira que la mayoría de la gente no mira la letra pequeña, Lance. ¡Oh, mira! ¡Sí, señor! Vale, ahora voy. Muy bien. No. ¿Qué quiere decir? Señor, no pone de 6 a 8 semanas. Señor, es el tiempo que se tarda en proceder el pedido y comprobar que es válido. Lo tenía todo planeado en mi mente, ¿sabe? Tenía que... iba a comprar las natillas hoy. Podría llevarles las natillas hoy. Es que salgo de viaje. Ya se lo he explicado antes, señor. Es el tiempo que tarda el proceso. Tiene que enviarlo. Vale. ¿Y cómo voy yo a saberlo si no me lo dicen? Si no figura en sus reglas y normas, en la letra pequeña. Señor, es imposible. Si es lo hubiera sabido... que tarda el proceso. Ese es el yo no he visto ni un 6 ni un 8 por ninguna parte. No tiene ni puto sentido. Señor, no puedo explicárselo mejor. Es el tiempo que se tarda en procesar. No. Parece que no va a ser tan fácil como parecía, ¿no, Borja? Eso es, y vemos aquí un poco la personalidad de este hombre, ¿eh? Muy, muy introvertido, muy obsesivo, y cómo eso, ante la frustración, se vuelve totalmente irascible y violento. Sí, bueno, una película, como decimos, bastante original en esta filmografía también extraña de Paul Thomas Anderson. Bueno, extraña, pues que va de un lado a otro, ¿no? Va uno a otro, sí. Sí, también nos gusta. Bien. Es una película que podemos decir... recomendar así con la boca pequeña, ¿no? sabiendo a quién, ¿no? Sí. Hombre, es una película para, sobre todo para completistas de la filmografía de Paul Thomas Anderson, porque no es la película típica de Paul Thomas, pero sí que refleja un personaje, como decimos, muy a él le gusta eso, los personajes un poco fuera de la sociedad, un poco extraños, y de hecho Barry, en este caso interpretado por Adam Sandler, sí que lo es, un poco atípico y fuera de, al margen de, sí, de lo corriente. Bueno, me tienes aquí apuntado que la película se inspira en un artículo de una revista del Time sobre David Phillips, un ingeniero de la universidad que realmente sí cayó en las redes estas de promociones y todo esto. Sí, de hecho compró 12.150 porciones de Pudding Healthy Choice, que estas natillas, por un importe de $3.000 para conseguir 1,25 millones de millas aéreas. Ojito, que eso te puede dejar toda la vida. Claro. Y supongo que lo podrá cambiar o vender en dinero, y se reportará mucho, mucho, mucho dinero. Pero al final, ¿sabemos si funcionó? No lo sé. Bueno, sí, se supone que sí, ¿no? Información ahí con pinzas. Para salir en el Time, yo creo que sí. Sí, igual sí. Bueno, claro, ahora esto sería un poco complicado, ¿no? Porque tienes que acreditarte, dar número ahí, DNI, nombre, tal, no sé qué. Eso igual ahora no se puede revender, ¿no? Ya. Pero bueno, oye, muchos tenemos la idea de que una de las cosas en las que mejor gastar el dinero es en viajar, ¿no? Sí, pues este por 3.000 euros pues tiene viajes ilimitados para toda su vida. Joder. Viajar por otro mundo. Me parece una inversión barata incluso. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí os dejamos esta píldora de clásico nota popular, que es este Embriagado de amor de Paul Thomas Anderson y del protagonista Adam Sandler. Que a ti, Borja, te pregunté si te gustaba o no, pero dijimos una visión general. ¿Tú? Sí, bueno, yo tampoco recuerdo muchas pelis de él, pero bueno, tampoco me gustó mucho Little Nicky. ¿Sale? Sí, claro, protagonista. Nicky, es el diablo, gusta, sí. Diablo loco. Sí. Le pega mucho, claro, le tiene que pegar el papel. Sí. El otro día echaron la de El Zohan, que era el peluquero, ¿esa la viste? Sí, la vi también. Película muy estúpida. Muy, muy estúpida. Pero muy estúpida, pero bueno, en su estupidez, a la gente que es así un poco friki como nosotros, nos gusta. Luego Jackie y su gemela también. Sí, también. ¿No? Creo que sí, algo así tenía. Muy él, horrible, ¿no? Que sale Santiago Segura por ahí también, que creo que es un infame. Se hicieron amigos. Sí. Sí, son amiguetes. Bueno. Por lo que sea. Sí, ¿no salió en un torrente Adam Sandler? No. Pues ahí viene. Alec Baldwin sí que sale en la última. Sí. Pues seguramente que venga. Pues nada, Borja, vamos ya con la cara B y ese tema tan interesante. Ah, y no olvidar, como no, el recuerdo para Boyero. Mira lo que decía Boyero de las películas de Paul Thomas Anderson. Tenemos aquí su comentario. Es muy especial Boyero, ¿eh? Le gustaba ahí meter el dedo en la llaga. Sí. Cuando hace cosas que no entiendo por qué las ha hecho y que me resultan insoportables. Hizo una cosa que una película no le gusta y encima le parece insoportable. No las entiende. Le trae loco. Me gusta Boyero y me gusta Paul Thomas Anderson, pero me gusta el binomio porque me gusta que no lo entienda. Porque ese Boyero que va ahí al cine y quiere intentar entender, ¿no? Pero no entiende nada y se raya Boyero. Sí, se queda ahí como. Se queda ahí como pillado, ¿no? Hecho, también se frustra con la negativa. Sí, se frustrará. ¿Y qué era lo que decía sobre esta película Boyero, que lo habíamos hablado antes, que era muy gracioso? Que es una memez aún más pretenciosa que kafkiana. Eso es lo que dijo Carlos Boyero de nuestro clásico no tan popular. Podría ser una definición para tantas cosas. Exactamente, sí. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Aunque esté fumado todo el día, bueno, en realidad todos los personajes. Take my picture, 'cause I don't remember. Could you? ¡Ay, la bota, que no me acordaba! Cara B. ¿Qué pasa? ¿No te acordabas de la introducción de la cara B ya? Este 2018. Estaba tan pensando en tu gota que se me olvidaba. Estabas embriagado de amor por la gota. Sí, embriagado. Bueno, cara B. Cara B. Aunque no lo parezca, nos tenemos que poner serios. Sí, que sí, hay lío aquí. Hay lío, sí. Volvemos un poco a esas caras B de Trifulca, de pique entre actor, director, autor, director. Bueno, ahí. Nos gusta también esto. Nos gusta el pique. Nos gusta que el director diga acción y el actor diga: espera, espera. Espera, no estoy preparado. Y dice: tenía que haber llamado al otro. Al otro, sí. Esa piquilla ahí que tiene, ¿no? Y en este caso, bueno, dos clásicos. Sí. En nuestras rivalidades de cine tenemos al director Werner Herzog, Herzog, más o menos como Herzog. Werner Herzog. Para los Werner amigos. Sí, de toda la vida. Nadie dice Stipetic. No, todo el mundo dice eso. Werner sí. Herzog, claro. Qué más fácil, ¿eh? Más fácil, ¿no? Porque como el segundo apellido tiene acento en la C. En la C. Dilo tú. Pues entonces siempre es Werner Herzog. Y el actor Klaus Kinski, este irreverente y vamos, inclasificable actor. Sí. Uy, ya estás ahí posicionándote un poco, ¿no? Hombre, sí. Hombre, es que es evidente. Tú eres de Werner, de Stipetic. No, para nada. Al revés. Yo soy neutro. Ah. Yo, quizá en mi neutralidad me asemeje más a el carácter a Herzog. Pero sí que para nada reniego de Klaus Kinski. Sí. De hecho, bueno, en su documental Enemigos Íntimos vemos aquí cómo esa relación entre ellos tiene sus claroscuros. Sí. Bueno, hay un documental, me estás diciendo entonces, sí, ¿no? Sobre sí, ellos. Luego hablamos un poco más sobre vale. Ellos. Cuéntame un poco quién era este Werner Herzog. Bueno, Herzog es un director, documentalista, guionista y actor. Ahora me parece que cuando nació, no sé dónde a dónde pertenecía, pero me parece que ahora es Polonia, pertenece a Polonia. Uh-huh. Y bueno, pertenecía a una familia muy pobre. De hecho, creció sin radio ni cine y bueno, estaba en pleno contacto con la naturaleza, vivía en una granja, alejado del mundo moderno. Y para hacer un poco de idea de cómo se encontraba... él a los 18, a los 17 años hizo su primera llamada de teléfono. O sea que mira tú, mira tú cómo estaba la pobreza en este de la familia de Herzog. Bueno, a los 13 años lo llevaron a Múnich para que iniciara unos estudios secundarios y su familia se alojó provisionalmente en una pensión donde casualmente se alojaba Klaus Kinski, que bueno, nació en 1926. Y es un actor que en el futuro sería la clave en su carrera cinematográfica. Kinski, pues nada, era mucho mayor que el bueno de Herzog y no reparó en él porque tenía 13 años. Pero bueno, el futuro y el devenir, pues el destino juega sus cartas. Fue un fundador del llamado, denominado Nuevo Cine Alemán, junto con otros cineastas como Fassbinder, también un autor bastante interesante que podemos traer aquí alguna vez, uh-huh. Bastante muy, muy productivo, porque murió a los 37 años y hizo 40 y pico películas. Vamos, una mente totalmente brillante. Uh-huh. Herzog, bueno, ya sus primeros cortos, como Heracles y Juego de Arena, dejó clara su preferencia por los antihéroes, personajes con una personalidad bastante marcada, que están enfrentados a un mundo quizás muy, muy hostil y tiene una lucha por la supervivencia en este mundo tan, tan difícil, ¿no? Claro. Ya te veo yo porque yo también soy de Herzog, ¿eh? Sí. Sí. Ya, por lo poco que me estás contando. Sí. Sí, además, precisamente me estaba diciendo Gonzalo, pasa que era un poco difícil interpretarlo, ya vi que te giraste, Borja, como asustado, porque claro, estaba haciendo malabares con cuatro papeles higiénicos, pero estaba intentando decirnos que uh-huh. Había un documental muy interesante sobre sí. El lago Ness, un mockumentary que vimos en el Festival de Cine. Uh-huh. Pasa que descifrar ahora a Gonzalo es a veces un poco complicado. Pero sí, bueno, de hecho, Herzog, sobre todo últimamente se caracteriza por su labor de documentalista y bueno, como vemos, tiene bastantes producciones. Bueno, vemos un hombre muy ordenado, muy de la naturaleza, muy muy autor de autodidacta en su quehacer, Herzog, y bueno, muy amante del cine, de esas cosas un poco grandilocuentes, ¿no? De hecho, tiene una película que se llama Fritz-Carraldo, que luego hablaremos un poco más de ella, uh-huh. Donde participa también Kinski, en el cual tuvo pues una auténtica odisea, ¿no? En la que quería hacer que bajaba estaba rodada en Perú, en la selva del Perú, y bueno, y quería, bajaba un barco enorme para instalar una especie de ópera en medio de la selva para disfrutar de su, vamos, la película iba de eso, de la afición del protagonista por la ópera. Uh-huh. Por otra parte, en contraparte, tenemos a Klaus Kinski, que, bueno, para hacer un poco de resumen de su vida, fue reclutado en el ejército alemán en el año 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, y fue movilizado a los Países Bajos en el 44. Pertenecía al cuerpo de paracaidistas, pero bueno, muy pronto, muy temprano en la guerra, fue capturado por los británicos, y ahí fue donde aprendió inglés, y empezó a interpretar papeles de Shakespeare, que no, tampoco le reportaban mucho dinero, pero bueno, ahí fue picando el gusanillo por la interpretación. Uh-huh. Bueno, tiene un carácter muy temperamental y muy irascible, y sus actuaciones fueron verdaderamente muy teatrales, muy exageradas, y sus personajes totalmente psicóticos. Sí, era muy excesivo y sí. lo trasladaba a la gran pantalla, de ¿no? hecho, la gente más allegada de él dice que al final de su vida, cuando en su madurez, él mismo, en su propia persona, era muy parecido a los personajes que interpretaba. Sí. Bueno, estoy leyendo aquí, Borja, que era un adicto sexual. Y además tenía una coprolalia irrefrenable. Sí. Yo nunca había oído hablar la palabra coprolalia. Eso es que hablaba muy mal. Por ejemplo, en trastornos como el síndrome de Tourette, un síntoma es la coprolalia. Exactamente, es la tendencia patológica a eso, a proferir obscenidades, sí, y a decir barbaridades y tal. O sea, el tío era un pieza, ¿no? Era un pieza, sí. Claro, entonces ahora ya que hemos presentado a estos dos ante la confrontación, sí. Pues entonces, sí, vemos un poco polos opuestos, ¿no? Del claro, carácter totalmente. De las personas, uh-huh. Muy naturalista. Muy ¿en qué momento se juntaron? ¿Quién sí, los sí. presentó? ¿Por qué? Sí, sí, nunca sí. deberían haber coincidido, quizás, ¿eh? Pues coincidieron en aquella pensión, en aquellos tiempos, cuando eran pobres los dos. Y, claro. Pero bueno, sí. En ese pequeño encuentro, Herzog quedó prendado del carácter de Kinski. Uh-huh. Pero, claro, en las entrevistas posteriores, dice Kinski que no se acordaba ni mucho menos de aquel encuentro, del supuesto encuentro entre ambos. Sí. Tenemos el trozo de Doctor Zhivago, ¿no? Sí, que representa un poco muy bien. Kinski, bueno, siempre estuvo relegado a papeles, sobre todo los directores le querían para papeles por sus facciones tan marcadas, ¿no? Esa mandíbula tan marcada, esa sonrisa, ese pelo tan llamativo de color prácticamente rubio, tan rubio que parecía blanco. Y son personajes muy muy muy polarizados, ¿no? en el espectro de la personalidad. Uh-huh. Y bueno, tenemos aquí un pequeño extracto de una gran película como es Doctor Zhivago, aunque es cierto que Kinski se vio obligado a hacer bastante basura, pero él decía que yo estoy, decía, palabras textuales, que prefería hacer cualquier mierda antes que fregar un baño por ahí. Claro, sí. Era un poco clasista incluso. No subiera al teatro, ¿no? Sí. Podemos decir. Eso es un hombre. Aplaudidme. La vía está definitivamente despejada. ¡Viva la revolución! ¡Viva la anarquía! ¡Lameculos! ¡Burócrata! ¿Es esto necesario? 6 voluntarios me han entregado y 6 entregaré. Soy un hombre libre, lacayo, libre. Y nada podrás hacer por impedirlo. Soy el único hombre libre en este tren. El resto sois un rebaño. Es que tenemos aquí a un troll. Dentro, sí, sí, sí. Bueno, estamos escuchando ahí ese trozo de Doctor Zhivago. Por supuesto, que no haya visto Doctor Zhivago. que corra a casa. Sí, sí. Reputación internacional de Kinski se la debe a Herzog. Sí, mucho, en gran parte, en gran medida, sí. Se la debe a este cineasta. Como decíamos, coincidieron cuando eran niños en la pensión de Múnich y luego protagonizó varios de sus largometrajes, como por ejemplo Nosferatu, Vampiro de la Noche, esta película basada uh-huh. en la novela de Bram Stoker, y también en el clásico de Murnau. Sí, o sea, ellos ya uh-huh. Trabajaron juntos varias veces y ahí ya se empezaba ya a hacer latente que había un poco de piquilla entre ellos, ¿eh? Empezaba a arrepentirse ese un carácter, poco Herzog, ¿no? Sí, sí. Aún así todavía hizo sus películas juntos, sí, ¿eh? Hicieron cinco películas en total. Nada más y nada menos. Sí. Vemos Aguirre, la cólera de Dios, o Aguirre, la ira de Dios. Aguirre, la cólera de Dios. Sí, sí, sí, sí, sí. Y después esta película por la que el cual los descubríamos, que es Fitzcarraldo, que esta película que te comentaba, que iba sobre un magnate del caucho, que era un apasionado de la ópera, y nada más y nada más se aprovechaba de este comercio de caucho para construir en medio del Perú, de la selva del Perú, un recinto para albergar ópera, sí. Para que se para cantar. Y en esa filmación, pues llegó como el punto de no retorno, ¿no? Entre ellos. Sí, de hecho, bueno, él muchos de su en esa película, por ejemplo, en Fitzcarraldo, contrató a muchas personas, a muchos indígenas de por ahí, y algún jefe de las tribus del Perú le ofreció a Herzog asesinar o matar al propio Kinski. Sí, o sea, el jefe indio se ofreció. Sí. No, bueno, no sabemos no podemos contrastar lo que pasó realmente. No Herzog que fuera la tribu. Quizá la tribu fue a Herzog. Sí, fue vamos. Sí, ¿no? Fue muy sonado. Sí. Es indígena que lo ve complicado, ¿no? Dice, oye, que voy y te lo mato. Porque sí, me está tocando un poco los pies. Un jefe indio. Tu compañero, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, muy malas cosas encima decía Kinski sobre Herzog. Sí, de hecho en su autobiografía le define como sucio bastardo. Que no la escribió él, seguro. No, dice que sí, ¿eh? De hecho sí. Murió mientras estaba haciendo la revisión de una segunda parte de la... sucio bastardo que no sabe nada de murió cine. Murió con rencor. Sí, sucio bastardo que no sabe nada de cine, todo lo rodeó. No tiene nada de cultura, es un analfabeto. Y sigue todavía. Le rompería la cara, le cortaría la cabeza, lo mataré con mi fusil de balines. Eso dice el bueno de Kinski. Y bailaré sobre su tumba. Sí. Que era un cagado y un gallina, que le tiene miedo a los indígenas. Cuando quizá el miedo, Klaus Kinski, lo tenías que haber tenido tú. Eso es. Ah, eso igual no lo sabía. No lo sabía. Que maltrataba animales. ¿Pero por qué se mete ya en ese fregado también, Kinski? Hombre, cierto que rodar en la selva del Perú no tiene que ser una cosa fácil. De uh-huh. hecho, durante esta película, Fitzcarraldo, vemos como un barco que recorre un río y lo tienen que sacar por el cauce del río, por una cuesta para arriba, pesaba 350 o 50 toneladas. Y fue una auténtica odisea durante el film. Uh-huh. Tuvieron muchos problemas logísticos y económicos, incluso personales, con el bueno de Kinski. Y fue una auténtica odisea. Sí. Bueno, al final también Herzog, sacando un poquitín, queriendo desdramatizar, quizás no lo sé, pues decía también que todo esto que había sido un poco una maniobra publicitaria, ¿eh? Sí, o sea, sí, el propio, sí. O sea, dicho por él mismo, en plan uh-huh. de nada, no es preocupar, que estamos bien. Todo es por... Sí, era Herzog era más bien flemático, se movía muy bien entre aguas, en el punto medio, ¿no? En contrapunto a la polaridad de la personalidad de Kinski. Uh-huh. Y bueno, pues la más turbulenta colaboración de Kinski con Herzog fue en la película Cobra Verde, que fue su última producción, en la que representaba a un tratante de esclavos, Francisco Manuel da Silva. Cobra Verde. Y durante el rodaje Kinski atacó físicamente a Herzog y abandonó la filmación sin haber concluido la película. Y dicho episodio terminó de romper la relación entre Kinski y Herzog. Uh-huh. Y posteriormente Kinski moriría mientras completaba sus memorias autobiográficas. Exactamente. Un 23 de noviembre de 1991. Uh-huh. A la edad de 65 años y de un infarto agudo de miocardio. Eso. La autopsia reveló que eso, que había muerto de un infarto. Y hay un documental, como decía nuestro compañero Gonzalo, uh-huh. que se llama Mi enemigo íntimo, el cual podemos ver en TCM, sí que se vio, y en YouTube yo creo que también se puede ver, uh-huh. en el cual vemos, es dirigido por y protagonizado por el propio Herzog, en el que vemos cuenta un poco, hace un poco repaso del resumen que acabamos de hacer, ¿no? De cómo va la pensión, cómo dónde se conocieron. Uh-huh. Luego era un poco Kinski era dadaísta y bueno, hacía un poco de era una especie de Ignatius pero a lo bestia, ¿no? Y entonces sí, ¿no? Quedaba con gente, hacía monólogos, pero quedaba con gente y se metía con ellos y decía que era Jesucristo. Sí, sí, tema... sí. Bueno, esto es la radio, pero a todo el mundo que nos esté escuchando y tal, pues les animo a buscar la foto de Klaus Kinski, sobre todo la que sale en la Wikipedia, que sale sí. Con una cara de malo. Sí, sí, sí, sí. De hecho, bueno, aquí vemos, tiene un paralelismo muy interesante, no sé si será casualidad o qué, o está intencionado, el Nosferatu, sí. La sombra del vampiro, que está es de los años 70, basado en la obra de alemana de los años 20. Bueno, hizo un remake, ¿no? Entonces, en el año 2000 hay una película sobre esta película en el cual Willem Dafoe interpreta a un Nosferatu, sí, en el cual bueno, el director de esa película contrata a un vampiro auténtico para hacer ese papel. Entonces, el director se justifica diciendo las conductas del propio del vampiro frente al otro, a los demás actores, diciendo que es del método Stanislavski, que era muy muy, y finalmente el cometido del y el propósito del vampiro era morder el cuello a la protagonista. Ah, no, mira. Sí, entonces no sé si está basado también el papel, porque claro, Kinski hacía en la película 70 hacía también de Nosferatu. Claro. Entonces igual está basado sí. Un poco en ese, no, es cosecha propia, ¿eh? Bueno, pero oye, nos gusta montarnos esas componendas, ¿no? Sí. Sí, de historias que venían de atrás y... Como Kinski era raro, pues William Dafoe pues interpretó a alguien raro así también, como... Claro, sí, sí. De hecho, se le da un airuco así de en sí, alguna manera sí. Tal. Sí, William Dafoe se pone caricas a veces uh-huh. Así de ese talante. Bueno, pues nada, Borja, hasta aquí la cara B. Nos quedan 7 minutos para llegar a las 8. Yo creo que hoy lo vamos a poder hacer en la hora. Vamos a encajar ahí perfectamente el programa aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón, y hacemos esta pausa y nos vamos con un poco de agenda. Hoy el doblaje prometido, decimos que sonó durante el programa y ya nos despedimos, ¿eh? Eso es. Sí. Y a Gonzalo tocando la flauta en una botella de Habana de promoción. Powerman 5000 está sonando, Borja. Temazo, tal, ¿eh? Diremos ahora de qué película es. Rápidamente, Astur Cinema, Borja. Dijimos antes el éxito que había que estaba teniendo la muestra de cine social el otro día. Hablar de Chabela. Tengo aquí anotado. Porque uh-huh. En el homenaje a Chabela, en el que había 3 mini actuaciones de 2 temas, más luego un documental muy interesante, como decíamos en la sección de actualidad. Congregó en el Teatro de la Laboral 721 personas, nos dijo allí la chica. O sea que muy bien, ¿eh? Pues estaba mal, sí. Nos gusta que la gente vaya. También el precio, muy importante: 3 eurillos. Nada. Vas allí, ves un mini concierto, un documental y te vas más pichi que todo para acá. No sé, muy bien. Enhorabuena por la iniciativa y bueno, muy bien. La gente yendo hasta allí. Es difícil acudir allí. La gente, yo voy a dar datos así un poco que yo veía así: la gente en coche hasta la Laboral. O en bus también tiene buena. Poca. ¿Sí? Sí. Llegó ahí una remesuca en el autobús, porque yo llegué muy puntual, raro en mí. ¿En qué fuiste tú? Yo en coche. Y en bici no tenía la bici. No, está frío. Sí. Sí, pero me extrañó el rollo de eso. No tenemos el tema del transporte público, ¿eh? Claro, está ahí un poco, pues bueno, vamos en coche hasta allá, no sé qué, es el rollo de la Laboral, pero es porque no estamos acostumbrados, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, es la comodidad, sí. Sí. Decíamos también que en la proyección del sábado aquí en Gijón Gas de Arabs también, bastante gente. Y hoy en Oviedo, en el Teatro Filarmónica, en 5 minutinos, empieza Margarita with Straw, una película muy, muy original, sobre una chica discapacitada, pero que quiere hacer cosas. Buen rollera, ¿no? Buen rollera. Una película buen rollera, sí. Y con un final muy... Te habíamos comentado que esa película me parece. Sí, sí, sí. Es que te había gustado mucho. Sí, eso es. Y luego también nuestro compañero Enrique, de aquí, de Radio Crash, tiene en mente ya, y casi ya ha desarrollado, Cine Crash clásico. Y dirás, ¿esto qué es? Pues es los domingos ir a tomar un vermú y ver una película allí, que tiene siempre un toque relacionado con el... Con la música. Con la música clásica. Pero, o sea... No tiene por qué ser de música clásica. De hecho, es mejor que no sea de música clásica, sino que... Por ejemplo. Aparezcan piezas. Por ejemplo, bueno, Barry Lyndon, una película de guerra, tiene mucha música clásica. Otra puede ser La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica. Claro, es mucho rollo de eso que utiliza Kubrick, pero bueno, en todas las películas. Sí. Pues no tendríamos que poner todas las de Stanley. Y no es así. Pero bueno, lo recomendamos. Estamos ahí cerrando fechas, pero será en febrero. Dos fines de semana de febrero y dos fines de semana de marzo, en domingo a mediodía. Pues lo iremos comentando aquí poco a poco y dando más, claro, más pistas. Es. Pues sí. Y nada más, Borja. Nos tiramos ya al doblaje para acabar. Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a ver. Menos. Suena Cypress Hill, el doblaje. Un predicador pasa la calluría de Ubieu, pidiendo limosna y dando gracias al Señor por darnos esta vida. De sópitu, huele a alguien que irá males vibraciones. ¡Oh! ¡El Señor te ama! Y a todos los niños. El Señor estima la toda amabilidad. Dimos bendecir, señora. El Señor te ama. El Señor te ama. No, a ti el Señor no te ama. Te siento. Y es puro mal. Quita de aquí. Faces que el Señor te ha nervioso. ¡Ah, estoy quemando! El diablo camina entre nos. ¡Oh, Señor! ¡Sálvanos la bestia del averno! ¡Qué calasín! Haciendo amigos ya, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Borja? ¿Complicado? ¿No complicado? Hombre, si lo comparas con una sonora, pues fácil, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Tú crees que es fácil? Sí. Bueno, no sé. Sí, difícil. A ver qué dice la gente. No sé si estaba Gonzalo escuchando. No, seguro que no. Pues está ahí eligiendo discos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, Borja. Son ya casi las 8. Vamos a llegar justo, en serio. Vamos a cumplir nuestro... Es raro que se nos hagan en una hora justa, ¿eh? Sí. Vamos a clavarlo hoy así en la redifusión, que es los martes y los miércoles de Cinefagia, pues cuadra bien y no se corta. Sí, ¿te bueno, parece? Me parece bien. Recuérdanos las redes sociales. Eso es, pues si queréis contactar con nosotros en cualquier momento, facebook.com/CinefagiaFM, el Twitter @CinefagiaFM. También tenemos Instagram, las listas de Spotify, nuestra página web, cinefagiafm.wordpress.com, y bueno, aquí en Puerto de Tarna, lo que queráis. Para la lotería, lo que queráis. Exactamente, ¿no? Aquí está la gente recibiendo los lunes, miércoles y viernes para pagar la lotería, eso es. Sonaba durante todo el programa de hoy, ya que hablamos de Adam Sandler, pues la banda sonora de Little Nicky. Está sonando ahora Cypress Hill, teníamos también a Powerman 5000, le dijimos antes, el bueno de Ozzy Osbourne, con el que nos despediremos, y bueno, Van Halen, Incubus, los Deftones, AC/DC, los Foo Fighters, había temazos aquí del Nicky, Mucho una película, una 90, comedia así, sí. Bueno, simpática también, ¿no? Me gusta, sí. Sí, pasamos bien con Little Nicky. Pues nada, Borja, nos vemos ya el lunes que viene. Sí, sí. También habrá programa. ¿Das fe? Sí, doy fe. Sí, tenemos un programa muy interesante. Sí. Sobre cómo nos mienten los periodistas. Lo vamos a decir ya así a las claras, ¿no? Venga, vale. ¿Cómo nos mienten los periodistas? Porque son lo peor. La manipulación, ¿no? De los medios. Exactamente. Y todo eso. Sí, vale. Tenemos que venir aquí tú y yo, que somos unos desgraciados, a decir la verdad. La verdad. Nuestra verdad. Nuestra verdad. Sí. Bueno. Tapaditos un poquito. Sí. Nos vemos la semana que viene. Bueno, aquí en Radio Crash. Nos vemos. Right.